Prima temporada 2016. El ovillo de colores. Martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Un telar de música y cuentos. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Buenas tardes, chicas y chicos. Estamos en otro programa más de El Ovillo de Colores, el programa que esta prestigiosa radio, que pronto va a cumplir 5 años, tiene para ustedes acá en el 106.3 del dial de la FM. ¿Cómo estás, Agus? Hola, Edu. Bien, todo bien. Viendo por la ventana cómo cae la lluvia, un poco. Uh-huh. Ahí, hoy fue un día un poco lluvioso y un poco nublado, pero uh-huh. Estamos bien, disfrutando de ese clima primaveral. Sí, estos días sí que también el domingo, el fin de semana, no, el sábado llovió muchísimo, el domingo estuvo lindo, el lunes también, pero bueno, viene así, viene cambiante la primavera. Está bien, yo estuve por Entre Ríos el sí. fin de semana, te cuento, me fui a visitar a mi papá y a mi mamá, ajá. Fui con mis dos hermanas, así que estuvimos pasando un fin de semana familiero. Qué bueno. Con mis tíos, mis abuelos, mis primitos, uh-huh. de todas las edades. Así que re bien, cuento que estuve haciendo de todo el fin de semana. Estuve trabajando en la huerta, estuvo muy lindo allá en Entre Ríos, mucho uh-huh. sol. También llovió un poquito a la noche, uh-huh. un trueno me despertó. Tremendo, tembló toda la casa. El sábado hubo un trueno también tremendo, parecía un cañonazo. Sí, pero me asusté de verdad, me desperté y no entendía qué estaba pasando. Y después dije, bueno, no pasó nada, debe haber caído acá cerca, pero bueno, fue el ruido nada más. Bien. Y estuvimos con los pájaros, sí. Hoy hablando de pájaros vamos a escuchar una leyenda cubana sobre el cardenal, sí. Es un pájaro que también habita en el litoral de nuestro país, muy bien. Lindo. Y bueno, estuve haciendo de todo con los lagartos, hay lagartos overos allá, sí. Así que rodeada de animales y muy feliz. Bueno, qué bueno, de eso se sí. trata la vida, y también el ovillo está para aportar a la felicidad de niños, niñas, sus papás, sus mamás, sus vecinos, vecinas, que puedan disfrutar también de un programa para chicos y chicas. Estamos hoy con las manos mágicas de Pablo Lesiani, que recién acaba de terminar su programa de humor junto a sus compañeros y que tiene una tupida barba. Vos sabés que ayer vi un pedacito de Moisés, sí. que es muy de moda esa novela, y vi varios personajes muy parecidos a cómo está ahora Pablo. ¿Qué te parece? ¿Está para hacer la segunda parte? No sé. Bueno, y contarles que estamos transmitiendo desde el Centro Cultural, Social, Político, Filosófico, diría compañero de la mañana, el FACA, que de acá, del Olga Vázquez, en la calle 60, número 772, el Centro Cultural que se encuentra aquí en La Plata, y también estamos transmitiendo desde esta prestigiosa radio. Faltan pocos días, ¿sabes, Agus, que el 11 de noviembre esta radio cumple 5 años? A las 11 y 11, ¿no? 11 y 11. Bastante trágico suena ese nombre. Bueno. No sé por qué, pero bueno, algo bueno sucedió, que es que se creó la radio, ¿no? Así sí, que se bueno, puso genial. Al aire. Y ahora poder estar acá, con este programa. Claro, en el programa El Ovillo de Colores, que es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel y particularmente de su galponcito de los cuentos. Pasaron muchas cosas en la semana para comentar, para compartir con el público, y tenemos mucho para contar y también buena música. Sí, tenemos unos temas muy lindos. Hoy tenemos variado, tenemos el dúo Karma, tenemos a Luz Salinas. Sí. ¿Te parece si vamos con un tema? Sí, es un CD que compré hace poco, que hay una... Bueno, tienen las casas de discos todavía... Bueno, ahora salieron otra vez los vinilos, ¿viste? Sí. Como antes. Y tienen siempre una sección para niñas y niños y siempre ando pispeando. Y estos, algunas cosas no están en Facebook, no, YouTube. En YouTube. Claro. Me contó un pajarito, es el CD... Y María Luz Salinas, increíble, me gustó muchísimo. Qué bueno, me dijiste que había unas voces de unos niños ahí. Sí, también. Sonando y resonando, yo las quiero escuchar. Ahí vamos, ¿las escuchamos? Dale. Dale.

¿no? Sí. Palabras complejas, pero la verdad es que en el corazón de la charla te das cuenta que son cosas muy simples de las que se hablaron, ¿no? Sí. Se hablaron de la salud, se habló de la educación, ¿no? Y de la, sobre todo de la construcción entre las personas y rescatar los saberes, ¿no? De todos, de los vecinos, los amigos, los abuelos, los padres, los niños. Así que la verdad que fue bastante interesante. Sí, no fue un taller para niños ni niñas, fue un taller para más para educadores, educadoras, o quienes nos estamos asomando a experiencias educativas. Y aprendimos muchísimo. También quien viene de afuera nos genera, nos despierta otras curiosidades. Y nos pasó algunos videos, algunas imágenes donde veíamos otras formas de hablar de salud, sí. Decíamos otras formas de pensar la salud, y algo que nos dejó bien claro que nos enferma la opresión, ¿no? El maltrato, uh-huh. El maltrato que a veces el Estado nos dispensa, sería, uh-huh. El maltrato entre nosotros, el maltrato, decía recién, institucional, cultural, que tiene que ver con cosas que nos atraviesan, ¿no? El machismo, ciertas violencias que se cotidianas que no las podemos para nada naturalizar, sino que empezar a dar una discusión, a ponerle el cuerpo y a resistir un montón de cosas, pero sin perder la ternura, diría el Che. Sí, eso lo que ella nos preguntaba, que es estar sano, ¿no? Y lo que hablamos era que estar sano no es solo no estar enfermo, ¿no? Sino que desde la cosmovisión de algunos pueblos, ¿sí? Uh-huh. Dice que estar sano es tener educación, es alimentarse bien, es vivir, dice, de una manera donde nos sintamos bien, en equilibrio, ¿no? Entonces la salud es una forma de vivir que contempla el cuerpo, el espíritu, la mente, uh-huh. ¿Sí? Y ahí es donde también entra nuestra responsabilidad también hacia los más chicos, hacia los jóvenes, en esa cuestión de la educación, ¿no? Y que la salud contempla todo, es una forma de estar vivo, así que está súper interesante. Nos contó también abordajes de los problemas de salud de parte de la medicina de los pueblos originarios. Así, hablamos del temazcal. Sí, el temazcal era ese horno, ¿no? Como ese hornito de barro, como un iglú donde entraba uno a aspirar ciertas vapores. Claro, un sauna. Y esos vapores, que en verdad es así también, ¿no? Sí, sí, es una práctica tradicional, ¿no? De México, que es medicinal porque uh-huh. Es una desintoxicación del cuerpo, que funciona con el vapor de las hierbas, de las plantas. Así que está bueno, es como un baño de barro y bueno. Y de más alguna divertido. Claro, y el tema de la alimentación y las distintas hierbas que se usan, de las prácticas herborísticas que hay también, de los saberes, de los jóvenes, de los adultos, de otra forma entonces de abordar la medicina, la salud de nuestro pueblo y de estar de ser felices también, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Después dibujamos nuestro cuerpo, eso fue una experiencia muy linda también. Contá un poco. Dos compañeros que se tiraron al suelo y dibujaron la silueta de sus cuerpos, ¿no? Entonces ellos elegían de qué manera querían estar dibujados y después se veían en el dibujo y trataban de plasmar ahí un poco su historia, ¿no? Dónde estaba su ombligo, dónde habían nacido, ¿no? Dónde viven ahora. ¿Dónde y todo estaba eso, su corazón? ¿Dónde estaba su corazón? Todo eso lo dibujaron en la silueta. Y bueno, eso contaba un poco que el cuerpo es un territorio, ¿no? Que está lleno de historia. No es solamente un dibujo plano, así como lo vemos en la escuela, que nos muestran, ¿no? Por ahí. La otra vez escuchaba en una charla también, ¿no? Vemos al cuerpo como si fuera una figura plana y nos damos cuenta que tiene volumen, ¿no? Claro. Uno se imagina los pulmones como dos formitas planas y en realidad los pulmones van para atrás también. Los que salen escrachados en las radiografías. Claro, exactamente. Que tienen que salir, no tienen que salir llenos de humos y sustancias tóxicas. Tienen que salir bien limpitos. ¿Y las ideas que nos habitan dónde están? Y por todas partes, supongo yo, no sé. Dicen que en la cabeza, pero yo creo que están en todo el cuerpo, ¿no? Vos sabés que una vez hice una experiencia de eutonía, que espero volver a hacer, todo el estiramiento de la musculatura dorsal del cuerpo, y empezás a sentir y a retomar viejas sensaciones de placer desde cuando eras chico. Decía, yo no sé si Piaget o Freud, que siempre los placeres de niño, de tomar la teta, de tener esos momentos relajados, es como que toda la vida de adulto nos pasamos tratando de volver a esos horizontes tan placenteros. Uh-huh. Es re loco eso. Re loco, sí. Y bueno, es, sí, bueno. No vamos a hablar mucho de Freud y de Piaget. Yo no soy muy partidaria. Cómo se ríen acá los compañeros, pero está bueno, son nuestras búsquedas también y uh-huh. bienvenidas sean. Entonces, y el placer búsquedas. Existe, es así, ¿no? Y puede, igual lo bueno de eso es que es una construcción, ¿no? Saliendo sí. un poco de lo que te digan sí. ¿no? los grandes pensadores, sí. entre comillas. Es una construcción y a veces las cosas que nos dan placer salen de cosas que... pueden ser cualquier cosa, como sí. mirar un paisaje, sí, sí, compartir sí. un mate, ¿no? Eso es lo lindo también. Patricia nos dejó su libro, sí. Pedagogías Insumisas, y esta forma parte de la biblioteca, lo vamos a catalogar en estos días para tenerlo para consulta y para préstamo. Y también, bueno, fue un placer recibirla. Nos quedamos comiendo algo después con Lila, que fue la compañera, la profesora Lila, que fue quien la trajo. Y de alguna manera tuvimos gratas presencias, te cuento, Agus, porque tuvimos varios compañeros que formaron parte de la agrupación Galpón Sur, que fue fundadora de la biblioteca. Uh-huh. Estuvo Sergio, que fue uno de los que fundó la biblioteca junto con Rodo, que también estuvo Rodo. Y bueno, también estuvo Silvina, estuvo Adriana Mengasini y también Ana, que formaron parte también de la otra actividad que después vamos a contar. Buenísimo, qué bueno. ¿Sabes que me quedaba algo resonando de lo que sí. nos contó Patricia? Que ella nos preguntó: ¿dónde está el pasado? ¿No? Entonces todos dijimos. Atrás, ¿no? Porque el pasado uno se lo imagina atrás, en la espalda. Y ella decía, bueno, no, ¿el pasado dónde lo guardan ustedes? Y bueno, en el corazón, decían, ¿no? Algunos. Y entonces, está en el corazón, está adelante. Para muchas otras personas, cosmovisiones, otros pueblos, el pasado está adelante. Y el futuro, como no lo vemos, está en la espalda. Entonces sí. esto es totalmente opuesto a cómo lo vemos nosotros. El futuro está adelante y el pasado está atrás. Bueno. Al revés. El futuro está atrás y el pasado adelante. Es loco, ¿no? Es para pensar. Es interesante. Sí. Es interesante. Vos sabés que estas miradas de los pueblos originarios, particularmente los mayas, habitantes de la zona zapatista, sí. esta forma que también el movimiento social zapatista se plantea tomar muy seriamente la temática de la salud, y que también participando en varios movimientos sociales de acá de la región, también el eje salud ha sido importante en sus inicios y es algo interesante para volver a retomar, porque más allá de la salud, que esto que decíamos, ¿no? Cuando reclamamos salud a un ministro de salud o a un estado provincial o municipal, también reclamar qué salud queremos. No queremos que nos pichicaten y nos pongan cualquier cosa, no queremos que nos hagan operaciones extremas que nos dañen o que invadan nuestro organismo. Queremos que nos traten bien, que acompañen nuestro crecimiento, tengamos la edad que tengamos. Son cosas interesantes para pensar. Sí, sí, sí. Es mucho, mucho material y está bueno abrir el espacio de la Biblio, que no pasamos los horarios. Sí. Los horarios de la Biblio. Sí, tenemos la biblioteca más para grandes y tenemos uh-huh. el galponcito de los cuentos, sí. que está justo al lado, que es la biblioteca que invitamos a todos los niños, niñas y jóvenes que quieran acercarse a conocerlo y a ver todos los libros, cantidad de libros y cuentos que hay. Bueno, y estamos desde las 18 hasta las 21, ¿no? 18 a 21 y bueno, y de lunes a viernes para que puedan disfrutar, y estamos preparando una actividad para el 25 o 26 de octubre, después vamos a contar bien. Estoy macaneando, el 5 de noviembre o el 6. El 6 es el Día de los Parques Nacionales. Y también teníamos ganas de organizar algo junto al colectivo El Caracol Bababundo. Y una cosita más, que es una pequeña sorpresa, porque en el 2015 sacamos nuestro calendario de la biblioteca, que sirve para recrear, para estar más presentes en las casas, en los hogares de los lectores y lectoras, y también para recaudar unos pesos. Así que vamos a sacarlo, falta poquito para que salga, ya lo está diseñando nuestra compañera y amiga Vanessa. Qué lindo. ¿Y cómo va tu libro del Parque de Aluapana? Contanos, Edu. El Parque de Aluapana. Porque Edu es, para los que no saben, los oyentes, les cuento, es además de titiritero, artista y, bueno, trabajador y etcétera, es escritor y hace libros para niños, ¿no? Así que contanos cómo va tu... El próximo. El parque de Aluapana ya está terminado, pero le quiero que la Aluapana lo termine de ver, porque faltan tres escenarios que quiero que vea. Uno es el ECAS, pero el parque de Aluapana vendría a ser un libro sobre el Parque Pereyra. Así es. Vos sabés que no existe, decía, le decía esto a Ana Paula, no existe un libro que hable sobre el Parque Pereyra para chicos. No hay, bueno, nada. Bárbaro. Y ahí está, sí. Entonces, y falta el escenario. Mira, anota el ECAS. Sí. Falta la quinta de Betty. Bueno, para ahí tienes, para ser dulce. Para ser dulce, digamos, literalmente. Sí. Y faltaba, lo que es la Casona Santa Rosa. Un poco la idea del cuento es poder contar los distintos escenarios donde forma parte del parque, o que forman parte del Parque Pereyra, sus habitantes también, sus 10.000 hectáreas, a veces son difíciles de describir, pero está pensado para ellos. Y quiero que lo vea, ahora se lo voy a llevar cuando la vea este domingo, la veo porque hay una jornada, ahora podemos contar un poco más de esa jornada. Dale. En la vieja estación del Parque Pereyra. Y vamos a llevar libros también de la Biblia para esa jornada. Así Uy, que después qué bueno. charlamos un Hacemos poco más. Una ronda de cuentos. Una ronda de cuentos. Estaría bueno, ¿no? Sí. Porque la verdad que jugar tanto a la mancha de la escondida me gusta, pero me canso. Y ¿qué los pasa? Chicos. ¿Dónde estás los juventud? Chicos tienen, no, pero los chicos te das cuenta ahí que tienen el 10 veces más la energía. Bueno, yo soy joven, yo sé, pero parece que estoy diciendo esto que fuera. Bueno, más grande, pero no, yo sé que tengo potencial, pero no, los niños me van a ganar toda la vida. Agus, sabes que esto de movimiento, de andar, de recorrer, hay un grupo que es el grupo Karma, que hace música para chicos y chicas, que han venido algunas veces acá a nuestros vecinos y amigos del otro lado del árbol. Han venido también acá a La Grieta y nos pone muy contentos saber que siguen haciendo música linda. Y hay un tema hermoso que tiene que ver con el camino que recorremos para ir al Parque Pereyra y volver, con el camino que hacemos para ir a la biblioteca o ir a nuestras casas. Del camino lo que vi, una de las canciones más lindas dedicada a todos los caracoles que pronto nos vamos a encontrar acá en la biblioteca. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. La fuente, los perros, los charcos, splash, splash, splash, splash. Semáforo, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi. Farola, mosquito, estatua, bufanda, teléfono, el grillo, te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores. el programa del Galponcito de los Cuentos de la Biblioteca Oesterger. Bien, estamos escuchando este tema del dúo Karma, del sí, Camino a lo que vi, muy sí, lindo. Sí, unos dibujitos animados también que están en internet. Bueno, no los vi, lo voy a ver. Y bueno, seguimos acá en nuestro programa El Ovillo de Colores, un programa para compartir sobre cuentos, relatos, música, ¿no? Y vinculados siempre a el Galponcito de los Cuentos, que es nuestra uh-huh, biblioteca para chicos y chicas, acá en el Olga Vázquez. Ahora ya vamos a ir a un bloque, Edu. Sí, tenemos la pausa ahora, el institucional, como le decimos, y tenemos, mira, las novedades que traes de libros para contar sí, con los chicos. Otro tema más, ese miércoles que vino Patricia Melgarejo, que también después participó ella en un programa de radio acá al sur del Río Bravo, nos visitó el Jardín Pestalozzi, de acá de cerquita del Parque Saavedra. Y tuvimos una experiencia con ellos muy linda, porque no solamente visitó la biblioteca, sino que visitó la huerta de Olga Vázquez. Unos lugares que bueno, eran un basural, que los chicos la recuperaron. ¡Qué lindo! Y que es eso que también el campo popular va aprendiendo y creciendo, cuidando los lugares que habitamos, que es importantísimo. Es un paso de madurez muy grande. Porque si no, ¿qué hablamos? Que el mundo mejor, que ya va a venir, que si ya construimos este mundo mejor, bueno, pero los vamos construyendo de a poquito y desde nuestro lugar. Está muy bien. Y por otro lado, compartir los libros de este galponcito y también, si nos queda un pedacito de tiempo, poder compartir esta visita de Alfonso Torres Carrillo, que un profesor que nos dio un taller sobre sistematización de experiencias educativas, sobre todo en educación popular. ¿Qué tool? ¡Qué lindo! ¿Y cómo te fue? Y yo dije esto, no te rías, dije... Vos te reíste primero. Sí, ¿viste? ¿En qué quedamos? Dije, para mí sistematizar experiencias educativas es como la dieta. Siempre estoy a punto de empezar y nunca arranco. ¿Viste que te reíste? Bueno, pero también bueno, es una buena analogía. Bueno, pero y a él le gustó y varias veces la citó esa porque es cierto. Bien. O sea, cuesta mucho, decís vos, sistematizar tus experiencias educativas. Las experiencias, claro, colectivas porque o individuales que vas haciendo, porque y está bueno muchas, que alguien las conozca, que sí, estuviste con los títeres en esta escuela rural, que hiciste tal experiencia, porque siempre incluye a otros colectivos, individuos, y hace que sea lo más rico, pero que alguien también la conozca esa experiencia. Está bueno. Buenísimo. Y entonces el domingo que vamos para Pereira a hacer una experiencia nuevamente a la estación, contame qué es lo que vamos a hacer, que me comentabas. Vamos a hacer un taller sí, de plástica, una experiencia plástica que se va a llamar Me contó un pajarito, con una experiencia de pop-up, donde vamos a llevar algunas fotos de aves del Parque Pereira y bien, vamos a tratar de representarlas en unas tarjetas, en unas buenísimo, experiencias plásticas, en otros planos, pero que también va a tener relieve luego. Qué y bueno, vamos a llevar libros de la Biblia y vamos a contar algunos cuentos. Bueno, entonces el domingo en la estación de Pereira. En la estación de Pereira, a partir de las 5. Sí, un poquito antes. ¿4? Sí, a las 4. ¿5? A las 4 ya estamos ahí tomando mate y comiendo pastelitos. El otro día hicieron comida rica. Wow, qué rico. Dale. Así buenísimo, que bueno, vamos a la pausa y seguimos contando todas las novedades de aquí de El Ovillo de Colores. Dale. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Ovillo de Colores. ¿Una lechuza, abuela? ¿Nos va a traer mala suerte? ¡Qué pavada! Las lechuzas son pájaros encantadores. ¿Te parece? A mí me gustan más los pájaros de colores. ¿Querés que te cuente de dónde sacaron sus colores los pájaros? Dale. Cuentan que hace muchos años los pájaros fueron a homenajear al rey por el día de su cumpleaños. Iban en caravana. Pasaban volando por encima de los desiertos para no quemarse las patas. Se metían en las nubes para refrescarse. Volaron muchos días hasta que al fin llegaron al palacio del rey. Frente a la puerta, cada cual tomó su puesto. La paloma, cubierta de algodón, se paró delante de todo. Después se fueron acercando al trono. Uno por uno caminaban, hacían una reverencia y besaban la mano del rey. Enseguida volvían a su lugar. Pero hubo un pájaro que no se movió. Los demás se dieron vuelta para mirarlo. Era blanco. Un blanco de vela. Un blanco de espuma. Bellísimo. ¿Para qué vino si no va a saludar?, dijo el sabián. Para darse corte, rezongó la lechuza. Mirarlo y morirse de envidia. ¡Qué cosa detestable! Y encima engreído. Entonces el rey lo llamó. Tú, acércate, le dijo, porque los reyes hablaban de tú. El pájaro se acercó y saludó al rey con la reverencia más elegante que te puedas imaginar. Y el rey le sonrió. Y ahí fue donde ni el hornero, ni el sabián, ni la lechuza pudieron más. Y agarraron puñados de ceniza, azufre y tinta y se los tiraron encima. Solo la paloma no lo atacó. ¿Pero qué te crees que pasó? El pájaro quedó transformado en un arco iris, mucho más lindo que cuando era blanco. El rey, cuando le vio los colores, lo volvió a llamar y le puso una corona de cardenal. Y así fue como, por la envidia de los feos, nacieron los pájaros de colores. Nació la belleza. Y la paloma quedó blanca y el rey la nombró su mensajera. Podría ser. Y estamos endulzando la la tarde. La tarde con ricas... Demasiadas cosas. Sí. Aparecieron... Sí, vamos a salir rodando. Vos sabés que pedí turno para la nutricionista, Agus, y me dio para el 21 de diciembre. O sea que tengo tiempo de chamullar. Tenés tiempo de... Y decirle... No, aparte justo la dieta que me va a dar el 21 de diciembre cuando se viene la fiesta. No, olvídate. El único momento del año que voy a comer asado. No hay chance. Nada, bueno. Claro. Podés hasta ahora darle ahí durito y parejo hasta diciembre y ahí te empezás a cuidar. No. Así que contarles que estamos comiendo cosas ricas. No, pero empezaste bien, porque trajiste una barrita de cereal de acá de Aini. Sí, ¿no? Y también traje la cooperativa de alimentos. Uh-huh. Y de Aini también traje los alfajores de maicena que hizo Rocío hoy a la mañana. Que están muy feos, ¿no? Parece que... Está nuestro compañero operador disfrutando y también trajiste unas pepitas de panadería. Sí, hay de todo. La verdad, no nos podemos quejar. Y mate, como siempre. Y hay de todo en el monte, porque tenías plantas y animales del monte. Contanos. Sí, traje acá la leyenda del algarrobo, que es un cuento que anda dando vueltas por la Biblia, de una colección que está muy buena, que tiene la leyenda del pingüino, de la ballena, del yacaré, de un montón de animales que habitan. Y acá tenemos la leyenda del algarrobo, que el algarrobo es un árbol interesantísimo, porque la verdad que se pueden sacar muchos alimentos ¿no? de él. Acá dice que los frutos y las semillas son vainas chatas y alargadas, viste que... Sí, es una leguminosa, forma como ¿no? de como chaucha, claro. Sí. Y dice, son dulces y muy nutritivas. Y adentro están las semillas chiquititas que son de color castaño, ¿sí? El árbol alcanza entre 5 y 18 metros de altura. El tronco puede llegar a medir 1.5 metros de diámetro, o sea, es enorme. Y es de madera muy dura y la copa tiene forma de sombrilla, por eso da una buena sombra. Bien. ¿Sabes qué? Se puede hacer el patay, ¿sí? Que los campesinos, dice, muelen... Bueno, no solamente los campesinos, ¿no? Pero en general muelen en un mortero las vainas secas y obtienen el patay, que es una harina para elaborar panes nutritivos y ricos. Sí, la harina de algarroba, ¿no? Claro. De acá también se saca el café, del café de algarrobo, que es como una bebida. A veces se hacen también el aloja y la añapa, que tienen alcohol. Chicha y aloja, vinito para tomar, ¿no? Ay, no lo conozco, me mataste. Bandoneón y guitarra, samba para bailar. Estoy cantando y está Pablo, nuestro operador, bailando. Ay, sí. Gran bailarín de folclore. Divertidísimo. Estándar de la tiene Dan Poquijano y la Merced. Toda salta de fiesta, ¿quién pudiera volver? Toda salta de fiesta, ¿quién pudiera volver? ¡Ja! Qué lindo. Nena, y no me la hace, para la próxima me la voy a aprender. Dale. Siempre digo lo mismo. De la corteza sirve, dice, para teñir y curtir. Dice, bien. De la corteza del algarrobo blanco se saca un colorante para teñir telas de color crema o pardo. Bien. Sirve para hacer aros y fondos de guitarras criollas y españolas. Bien. La corteza tiene una sustancia, que es el tanino, que sirve para curtir cueros. Bien. Dice, se pueden hacer muebles fuertes y pesados que duran mucho tiempo. Y toneles para guardar el vino en las bodegas y pisos para las viviendas. Acá en la calle 60 he visto una casa de muebles de algarrobo, pero también hay una discusión porque el algarrobo está en peligro por la cantidad de sobreexplotación que ha habido, entonces de no comprar muebles de algarrobo, ¿no? Ah, bueno, eso es interesante. Comprar más también. De pino, de especies que se van reponiendo, porque el algarrobo pertenecería entonces al monte santiagueño, chaqueño, entonces no comprarlo. Pero sí, tiene una madera increíble. Los muebles están hechos ya de madera, de algarroba son para siempre. Así es, hay que protegerlos. Si se cortan los árboles y no se plantan otros, dice, un día desaparecerán. Uh-huh. Eso ocurrió en algunos lugares con el algarrobo, que está en peligro de extinción. Claro. El hombre tiene que proteger la naturaleza y no solo servirse de ella, ¿no? Eso es importante saberlo. No solamente el problema del algarrobo, sino también el problema del quebracho y tantas otras especies. Así es. Así que es un librito muy lindo. Muy y bien. Todos los de esta colección. Sí. Cuenta América, naturaleza, hay que leerlos. Sí, tenemos muchos de estos, como decías vos, en la Biblia, así que también están para disfrutar. Así es. Contame, ¿tenemos algún otro también librito que forma parte de la Biblia, que es del INADI? Son producciones que estuvieron, que salieron entre el 2014 y 2015. Que está muy bien presentado. Fíjate, Agus, con muñequitos, les cuento también a las oyentes, que muy bien muy bien realizado. Y el libro se llama Somos Iguales y Diferentes, guía para niñas, niños, de prevención de prácticas discriminatorias. Así que es. Con este libro podemos asomarnos a reflexionar sobre determinadas cosas que pasan también en la escuela, en el barrio, en distintos lugares. Dice así su prólogo, su parte inicial. Puede que alguna vez hayas escuchado la palabra discriminación y no sepas muy bien qué es lo que quiere decir. Esta guía busca justamente eso, que aprendas qué significan y por qué discriminar no es bueno para nadie. Nuestra Constitución, que es nuestra ley máxima, dice claramente que todas las personas que habitamos este país tenemos los mismos derechos. También existe la ley antidiscriminatoria y numerosos pactos y convenciones internacionales que nuestro país está comprometido a cumplir. Esto quiere decir que por más diferentes que seamos, nunca nuestras diferencias puedan servir para que alguien o un grupo se crea superior a otro, restándole posibilidades o quitándole lo que les corresponde por derecho. Quizás te preguntes, ¿cómo siendo tan diferentes podemos ser iguales? Es una muy buena pregunta que a lo largo de esta guía y con la ayuda de tus docentes, familiares, esperamos responder de la mejor manera, dialogando y aprendiendo con actividades y juegos. Entre todos y todas, podemos hacer un país más igualitario y solidario. Son desafíos re lindos y está muy bien realizado, y es un libro entonces también que forma parte de nuestro galponcito de los cuentos. Suena muy lindo todo eso, así que también un libro para tener en cuenta, ¿no? Y hablando que suena lindo, ¿qué tema se nos viene ahora? Tenemos un candombe del Negro Rada, ¿sí? Que se llama, es una versión de la Rorró, del conocido Rorró, pero dice Borocotó en vez de Rorró. Bien, escuchemos entonces. ¿Quieres escuchar eso? Dale. Borocotó minero, borocotó mi amor, duérmete negrito con este tambor. Borocotó mi negra, borocotó mi amor, duérmete negrito con este tambor. Al caer la noche negra, allá en la calle Cuareim, sin la luz de las estrellas, ni velas para encender, la negrita diamantina, que es dulce como la miel, suavemente le decía, amacando a su bebé. Borocotó mi negra, borocotó mi amor, duérmete negrito con este tambor. Igual que al niño blanco se le canta el arrorró, para que sus dulces sueños lo hagan descansar con Dios. La negrita diamantina, que es dulce como la miel, suavemente le decía, amacando a su bebé. Borocotó mi negra, borocotó mi amor, duérmete negrito con este tambor. Borocotó mi negra, poro, borocotó mi amor, duérmete negrito con este tambor. Para vos, Carlitos. Gozate bien. El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores. Martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. ¿Y qué es una asamblea? Le preguntaron a Loapana. Una asamblea es un lugar donde pensamos las cosas, donde las discutimos, donde entre todos y todas vamos tomando acciones para que las cosas pasen y se hagan. En esa asamblea que se realiza justo cerquita de la base de guardaparques, la gente se reúne los sábados para decirle no al paso de la autopista. Y desde allí, desde ese lugar del mundo, desde esa reserva que es el Parque Pereyra, entre todos y todas resisten a que una tremenda autopista pase entre el medio de la Quinta de Betty, entre la base de guardaparques, entre tantas plantas y tantas flores. Esto de plantarse significa mucho, esto de decirle no para imaginar ese mundo mejor que nos merecemos. Una asamblea es eso, es un espacio para imaginar, para resolver y también para hacer. Esas personas que habitan la asamblea le dijeron no, llevaron a la justicia a repensar las cosas y la autopista todavía no ha pasado. Este es un pedacito de el Parque de Aloapa. Qué bueno, y lo tenés todo ahí fresquito en la memoria. Más o menos, qué sí. Lindo, qué lindo. Está bueno hablar de esos espacios comunes donde podamos debatir y construir algo diferente. En este caso, reservar la propia vida, ¿no? Tu propia casa, pensar que le va a pasar kilos de cemento por arriba y, uh-huh. y no, ¿no? Decirle no y buscar alternativas también, porque se trata de eso también, pensar otras formas de construir. Los estados tienen esas cosas, Agus. Por un lado sacan leyes maravillosas y después no le hacen caso. Recordemos que la Isla Santiago y la Isla Paulino son paisajes protegidos también, votados por legislatura, sí. Y han habido acciones tremendas de destrucción del monte nativo, significa la selva en galería, la selva que habita ese lugar, la costa, la selva ribereña, y ahora van por el parque, y significa que, bueno, es interesante que los vecinos y vecinas se planten, le digan no, con una propuesta también de acción, porque no solamente el no a la autopista, sino pidiendo políticas públicas efectivas sobre para que en el parque no haya saqueos, para que haya cuidado de las plantas, de los animales y también de las personas que habitan el parque, o sea, que haya alguna salita sanitaria, que haya acceso al agua potable, entre otras cosas. Sí, además hemos tenido experiencias muy, muy tristes y dolorosas como la inundación, uh-huh. que también responden, bueno, a un modelo de seguir construyendo, uh-huh. seguir usando, bueno, dándole también el negocio, ¿no?, de las inmobiliarias, que siguen pensando en esto, en acumular, en hacinar en las ciudades y, bueno, olvidándose de los espacios verdes y lo necesario que son para filtrar justamente toda esta lluvia, ¿no?, que estamos en una zona muy húmeda. Y es necesario que estén estos pulmones que filtren todo el agua y bueno, que siga la naturaleza reproduciéndose. Y bueno, así que estamos en eso. Vos sabés, Agus, que los vecinos de Villa Elisa dicen de que la hacen una diferenciación muy interesante, porque para nosotros la inundación fue en el 2013, el 2 de abril, pero la inundación que sufrió Villa Elisa en enero, febrero del 2008 fue tremenda, y es como que el vecino de La Plata no habla mucho de eso, porque pasó solamente allá, arriba, claro, en la localidad, sí. Pero también el Parque Pereira se inundó. Sí, por la zona del Rincón, me acuerdo, me contaron que se inundó muchísimo. Sí, se inundó, se murió gente, desapareció y no se habló más de eso. Uh-huh. Entonces es importante hablar de dos inundaciones acá en la región y tienen consecuencias directas por el aluvión primero, por las cuestiones meteorológicas y también tiene, por supuesto, todas estas autopistas, todos estos caminos, todas estas cosas que no han sido pensadas para que hoy no vivamos cómodamente. Si bien muchas casas están en zonas inundables, estamos hablando que estamos en peligro. Sí, así es. Así que qué bueno que estemos ahí construyendo, bueno, con un libro, en tu caso un libro para niños, ¿no? Que hable de esta temática. Qué desafío, porque es mucha responsabilidad, Agus. Va a salir todo bien. ¿Te animás a hacer el prólogo? Te pongo la firma. ¿En serio? Y sí. Wow, qué propuesta. ¿Tengo que contestar ahora? Ah, aquí, sí, en este libro, animo. No. Pues decirle cosas. me animo. Decía, el otro es interesante. Escuchaba a un periodista que decía que en los prólogos o en las presentaciones se hablan mucho del sujeto que lo escribió. Uh-huh. Y no tanto del tema. De lo que está ahí. Y de lo que está ahí. Entonces está bueno decir, bueno, hablemos del parque, hablemos no tanto de. Dale, de quién me encanta. Escribió. Vos no querés que hable de vos. No. Bueno. No querés que te tires flores, te da vergüenza. Bueno, me da vergüenza, claro que dale, sí. Dale, me encantaría. Voy a ir pensándolo ya. Bueno, mirá qué propuesta, por al aire. Gracias, Edu. Así, quedó grabado. Es un honor. Hablando de honores, que por supuesto es un honor que estés acá en el ovillo. Tuvimos la visita de Alfonso Torres Carrillo, un profesor colombiano de la Universidad Pedagógica, qué buen nombre, de Colombia, y que nos dejó un libro que se llama La Educación Popular, Trayectoria y Actualidad. Contarles que estuvo en el Galponcito de los Cuentos, las dos actividades, también de Patricia Melgarejo, la compañera mexicana, y Alfonso, estuvieron ahí en nuestra biblioteca, que es vos sabés una cosa, los educadores que vienen, que nos proponen de utilizar este espacio, si quieren siempre la biblioteca para chicos y chicas. Quieren siempre el galponcito. ¿Viste? Tiene el alma de los más pequeños. Y contarles que estamos, fue un gusto enorme y hablamos de sistematización de experiencias. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer una huerta a un jardín, o la experiencia de un taller de papel reciclado, o la experiencia de un taller de arreglos de computadoras en un barrio, o la experiencia de una escuela, todo de ir escribiéndolo, sistematizarlo, ordenarlo. Y difundirlo también, ¿no? Sí. Yo decía también es importante que, ¿no?, que haya un orden, una sistematización. Sí, porque de alguna manera a quien va a leer ese texto, ese material, también le va a ayudar a comprender ese proceso educativo y también que sirva como fuente, como referencia. Así es. Mirá, esta gente se puso a hacer un taller sobre agua potable. Qué interesante, cómo lo encaró, qué hizo. A veces no para copiarlo, sino como una fuente de nutrirlo. Inspiración. Claro, sí, así es. Lo mismo pasa con los títeres, lo mismo pasa con cualquier experiencia teatral, radial también. Radionauta tiene algunas sistematizaciones interesantes o algunas fuentes también para empezar una sistematización. El blog de Radionauta sirve donde hay fotos, donde hay programas grabados. Y también, bueno, para los quienes estén investigando, les pueda servir. Hablaba como una parte más académica, una parte que quienes están relacionados con la universidad o haciendo una tesis sobre un bachillerato popular o haciendo una tesis sobre una radio comunitaria. Y otros que lo hacen también por interés para que esto no se pierda. Se habló mucho de eso. Queremos sistematizar esta experiencia para que no se pierda, para que no quede en el olvido. Hay que hacer la historia, digamos. Claro. Mantenerla viva. Claro, y bueno, es interesante eso, Agus, sí. Porque con niños y niñas a veces hacemos cosas, terminamos cansados ese día, dejamos las cosas, nos desmayamos. Y queda todo ahí. Y está bueno ir ordenándolo. Por ahí no ese día, es cierto. Yo conocí un educador popular que ese mismo día decía, no, mañana me voy a olvidar, mañana me voy a olvidar. El Tato Iglesias de la Universidad Trashumante. Y le decía, Tato, estuvieron en casa cuando yo vivía en Ushuaia. Le decía, Tato, anda a dormir, chau. No, mañana me voy a olvidar, mañana me voy a olvidar. Increíble la energía que tenía y un señor grande, tiene una juventud tremenda adentro. Bueno, qué bien. Entonces hay que sistematizar un poco, ¿no? Sí, para contar lo que hacemos. Sí, ordenarlo. Es un proceso de reflexión, de aprendizaje y que nos sirve a todos y a todas. Está bueno. Tenemos un tema para despedirnos, ¿te parece? Un tema de Alerta Pachuca que se llama Masaje y bueno, es un masaje para todos nosotros. Dale, ahí vamos.

Y gracias, Pablo. Gracias a todos los amigos y amigas de aquí de Radionauta. Abrazos grandes. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chau. Para volver a escuchar El Ovillo de Colores, radionauta.com.ar.